Y ahora, el cangrejo vertical presenta un instante de poesía. A medida que creces, de tu cuello vas colgando un rosario, cuenta a cuenta, estés donde estés, que pesa o dale besa a la cabeza, al corazón o a los pies. Eso es lo que digo. A medida que creces, de tu cuello vas colgando un rosario, cuenta a cuenta, estés donde estés, que pesa o dale besa a la cabeza, al corazón o a los pies. Estoy escondido abajo el ropero, digo mi discurso desde este agujero. Navego en teorías, en callo naufrago. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Entonces no quiero propiedad privada. Parezco dispuesto a quedarme sin nada. Digo lo que digo, grito mi opinión. No, no me pertenece más que la razón. Y no, no me discutas, para eso te pago. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Digo libertad, no a la represión. Hijo, haceme caso que es tu obligación y anda. Anda pa' la escuela que vas a aprender. Que lo que te dicen no es lo que hay que hacer. Yo quiero que estudies, que no seas un vago. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y declaro insumisión obligatoria. Eso es lo que digo. A medida que creces, de tu cuello vas colgando un rosario, cuenta a cuenta, estés donde estés, que pesa o dale besa a la cabeza, al corazón o a los pies. Solidaridad, tolerancia, respeto. Pero entre nosotros te cuento un secreto. No soporto a nadie que piense distinto, que no mezcle mate, café y vino tinto. Juntos venceremos, servite otro trago. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Esto fue un instante de poesía a medida que creces. Leo Álvarez. Música, lo que digo, Tabaré Rivero. Ha, ha, ha, ha, ha.